Pero veamos cómo es en realidad el sistema económico. Veamos dos vídeos que nos van a explicar con todo lujo de detalles cómo funciona el sistema económico mundial.